Frame. Esa noche plateada, llena de estrellas, llena de azar. Esa noche plateada, llena de estrellas, llena de azar. Ausente de mi tierra porque el destino lo quiso así. Quiero cantarte siempre, suelo querido donde nací. Quiero cantarte siempre, suelo querido donde nací. Noches de Catamarca, hermosas noches, noches de amor. Azucena de hierba buena, naranjo y cacao. Perfume de azucena de hierba buena, naranjo y flor. Segunda. Que falto de mi provincia sin olvidar, que allá dejé a mi madre, mi novia linda de Andalgalá, que allá dejé a mi madre, mi novia linda de Andalgalá. ¿Cómo estarán de lindo los Uñigales y aquel parral? ¿Cuántos recuerdos gratos y esos recuerdos debo cantar? ¿Cuántos recuerdos gratos y esos recuerdos debo cantar? Noches de Catamarca, hermosas noches, noches de amor. Perfume de azucena, de hierba buena.